desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. La tienen podrida. Gloria, tiene razón, Julián Urman me apunta acá al lado. Gloria debe estar podrida de que le caigan fiambres a la casa uno tras otro. Y yo estaba pensando, yo lo que les iba a comentar es que el himno español no tiene letra. Ah, sí. Opa, así exacto. Como tantos otros litros. Sí, litros. Le podemos poner. Ese. Le podemos poner. Es para. No, ese es el. No, ¿cómo era? Somos españoles, vamos a ganar. Este himno es el mejor del mundo. ¿Vos sabés que fuera de joda era lo que mandaron, hicieron la solicitud para ponerle letra hace un par de años? Sí. Y lo que acabas de cantar realmente, no, está por arriba de la media, te estoy diciendo de que era una demencia ya. Sí, era lo justa, la fiesta, lo justa, sí. Majaderear. Un himno sincero está sobreestimado, pero estaría muy bien un himno sincero, ¿no? Sería, sí. Somos los que somos como pueblo, más o menos. Muy lindo para cantar. Inmigrantes cuando arranca de otro lado. Y algunos indios nos juntamos en esta tierra. Y hay que verla, qué linda se pone en primavera. Trulalay. ¿Te gusta? No tenemos más plata hace mucho tiempo. Deuda externa generamos. Pocos soldados nosotros tenemos. Gracias por Messi. Papá Francisco y Máxima Sorregueta. Hermoso todo lo un que... Un gran país, poco poblado, con mucha gente, pero en pocos lados. Sí. Nosotros dos estábamos cantando el de España y vos el de Argentina. Sobre todo por lo de Messi, ¿no? Sí. Estaban cantando el de España. Lo ves que... Sí, todo el mundo agradece. Que... Te pusiste vigilante y te salió mal. Che, yo escucho como... una pecera, pero son estos auriculares. A mí no me salió mal. A tu vieja le sale mal. Nada te sale mal a vos. Muy lindo lo que vamos a hacer, le cuento a usted y le cuento a toda la audiencia lo que vamos a hacer el miércoles con el señor Félix Buenaventura y el señor Guillermo Celsi y el señor Nicolás de Trasí y la señorita Laila Roth. Laila Roth es la única que no vino al programa todavía. Bueno. Hay que resolverlo eso. Sí. Con TH, Laila Roth. Vamos a hacer setlist. No sé si viste alguna vez setlist. No. El formato de que te tiran la premisa y se improvisa el stand-up en el momento. Ah, para la Laila. Eso mismo, ¿eh? En Guardia Vieja 3381. O en Ladran Sancho. Uh-huh. Y creo que alguna vez nos hemos cruzado ahí en alguna fiesta. Gracias a Dios no recuerdo. Sí, bueno, perfecto. Ahí en Bulnes, Guardia Vieja y Bulnes es. Ahí donde está el imaginario, bueno. ¿Y las premisas son tiradas por público? Más o menos, vamos a ver qué tira el público. Porque depende, la idea es que tiren cosas que provoquen... Qué feo que arruinas la ilusión de entrada, ¿no? No. El público puede mandar un mail. Le puede mandar un mail a cara a cara. El público no está ahí, es una... Sí. Está ahí el público. Pero lo que pasa que... Y hay un cibercafé instalado. No, se pueden hacer como en un show de impro, así con la mano. Okay. Incluso la pueden mandar de antemano a canacaro@gmail.com. A canacaro@gmail.com. Pero el asunto es que tiene que estar buena. No te pueden decir, ¿viste? Automóvil Club. No, eso no es. Supermercados. Claro, no he visto un lugar. Supermercados, yo te he oído hacer material. Sí, claro, sí, pero claro. Por eso mismo, la idea no es hacer material ya hecho, y menos que te digan un lugar. Okay. Por ejemplo, no ¿qué sé. ¿Qué sería una buena consigna? A ver, no sé, ¿te acordás alguna de hoy? La tarde. Terapia de animales. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, síndrome de Tourette positivo, por ejemplo. Claro. Cosas que así que te dan, ¿viste? Como esas cosas. Ok. ¿Eh? Y... sí. Bueno, nada, eso. Estuvimos viendo con el caballerito, y ahí... Es lindo, le pone un poco de vértigo a la situación. Sí, le pone muchísimo vértigo. Le pone vértigo. Lo que yo tengo claro, y quisiera tener claro el mismo día, es que tienen que haber algunas que salgan mal para que otras salgan bien. Ok. Y yo soy muy duro conmigo. Entonces, quizás... nada, eso. Podrías. Me estoy excusando dos días antes. ¿Podés hacerlo mal de entrada? Así, tipo de. Sí. Sí. Cualquier cosa decís que es a la fuerza, que ya lo contó en la radio. Nah. Si dicen que mal Félix, ya digo, nada. Ya sabía, ya. Es para que se luzca el resto. ¿Y esto lo hacen en a qué hora? ¿Cómo es la jornada? A las 11 de la noche. 22:30. No, 22:30. Porque a las 11 empieza. ¿Qué? Los estoy como entrevistando, ¿no? A ver, cuéntame sí, cómo cuéntame, es este proyecto sí. hermoso. A las 11 empieza, exacto. O sea que 22:30 ahí en Ladrán Sancho, Guardia Vieja 3381. ¿Se acuerdan? El miércoles. Ok. Este miércoles. Previo al programa. A la gorra. A la gorra. A la gorra. A la gorra. O sea que si usted lo que vio, señor oyente, le parece una verdadera porquería, dice esto es una basura total, listo, no pone nada. O pone 4 pesos con 70. ¿Eh? Así de simple. Estuvimos festejando el otro día los 100 programas. Me enteré, los felicito. Sí, gracias, gracias. Gracias por ese aplauso tan solitario y tan, tan amargo. El solitario suena un aplauso, ¿no? Sí, sí, sí. El aplauso de un hombre solo. Sí. Igual generalmente cuando uno se manda a hacer el aplauso, cuando uno está actuando y escucha un aplauso, el resto de la gente se está riendo. Nunca se escucha uno solo que le gusta, el resto que discrepa profundamente con okay. ese público que solo hace como... Eso sería. Totalmente. Igual es triste cuando hay muy, muy, muy poquita gente y aplauden. Es preferible que no aplaudan, porque si no será como tus tías y tu mamá que te están aplaudiendo las cuatro. Estamos quizás demasiado acostumbrados a ese aplauso de rigor, de track, de pista. Claro, enorme. Sí. Por eso. Holgorio. Por eso. Que hace... Curiosamente en Uruguay, que es donde estuviste el fin de semana, no tienen esa costumbre. Opa. De, es como más... No aplauden, porque tienen el mate en una mano. Claro. El sonido del aplauso de una mano sola. ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo la tengo grave, ¿viste? ¡Bravo! Qué ¡Bravo! Buen, bravo. Qué buen pueblo el uruguayo, por más que lo carguen. Sí, sí. ¡No! Se deja cargar. Se deja cargar. Como pueblo se deja cargar. Es un pueblo que le gusta incluso que... Le gusta así el maltrato argentino permanente. Uh-huh. Yo tengo la teoría de que los argentinos son como uruguayos con cocaína, ¿no? Si un uruguayo le da cocaína así sistemáticamente, se convierte ¡pop! En argentino. Así es como un ser horrible, así, egomaníaco, acelerado. ¿Eh? Me gusta esa teoría. Es una teoría interesante. Y estuvimos festejando, bueno, la cuestión es que estuvimos festejando, estuvo ahí mucha gente. No estuvo aquí Góngora porque Góngora ya se había pedido el día y se pidió el día en general como concepto, ¿no? Así que no estuvo, no estuvo usted tampoco, pero casi todo el resto de los columnistas no estuvo. Gabou, que creíamos que estaba de viaje. Sí, ya sabemos que estás todos los días, sí, sí, sabemos. Igual no es lo mismo, ¿sabes? No fue lo mismo, pero bueno. No estuvo, no. Y bebimos cerveza bastante, bastante, bien, bien, bien, bien. Yo me tomé al menos 2.5 litros, 3. Yo también, pero yo había dejado al litro y se sucedió algo que no nadie me hizo caso. ¿Qué? Cuando uno dice no quiero más y la gente empieza como media más, tómate una pinta más. Y hay alto desprecio por el autocontrol. Sí, totalmente. Sí, sí, porque el autocontrol y además evidencia la genera falta culpa. De control del otro. Claro, genera una culpa sí. directa, ¿viste? Apunta a eso. Es más, hay gente que en realidad no le interesa autocontrolarse, sino que lo que le interesa es darle culpa al resto. Como el cura que no toca chicos. Exacto. Claro, exacto. ¿Para qué viniste? ¿Y a qué viniste entonces? Pero trabajo acá. ¿Qué vas a trabajar? Vos sos un vago. Bien. Y todo así. Es muy lindo lo que estás haciendo. Hoy tenemos dilemas también. Que entró hecho una tromba, Quiroga. ¿Ya hay mensajes? Ah, entró con un papelito. Está bien. ¿Qué estábamos hablando? Dilemas. Vamos a ver dilemas. Es una nueva sección. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. No sé si hay armada alguna artística nueva. Creo que no. Ahora lo vamos a chequear, pero bueno, viste. Y nada, y eso. Lentamente este programa empieza a metamorfosearse en octubre. Vamos a arrancar con ya la apertura. Octubre. ¡Vamos! La apertura nueva. ¡Apertura nueva! LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Se enorgullece en presentar la hora doble. Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Con la conducción de Federico Simonetti y Feli Buenaventura. Na, na, na. Yeah. Hoy Julián Urban nos trae el hombre de dos columnas, nos trae sus dos columnas. Puto el que no lee y a ciencia cierta. Vamos, vieja. No está el señor Fernando Bonet para desgracia de Juno y todo el resto de los oyentes, pero el aplauso generalizado del operador. La producción es de Ale Quiroga. La operación técnica del señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida M990. Bien, la Campop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers para buscar en la puerta, en la puerta de la radio. 3 vouchers donde podés elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Y recordemos que es Nakan Pop. Nakan Pop es la cadena nacional. ¿Cómo estoy furciando hoy? Pero vamos a arrancar de vuelta. Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, se enorgullece en acercarnos 3 vouchers para que busquen los señores oyentes por la puerta de la radio. Freire 932. Los vouchers sirven para pedirse cualquier cosa del menú para tomar. Ay, no puedo hablar, estoy hecho un desastre. Cualquier cosa para comer, cualquier que cosa. No, en la radio, igual. No importa, sí. Sería horrible si me pasara ahí. ¿Y qué tiene Nakan Pop de bueno? Tiene la hamburguesa 9 pesos, tiene de congelado el precio de los menús con huevo. Desde. Menús. Que dije, menú con huevo desde marzo a 10 pesos, es un desastre. Ojalá claro, nunca nadie en Nakan Pop esté escuchando esto. Queda tranquilo, nunca nadie nos escucha en general. No digas eso. A partir de hasta octubre. Bueno, la cuestión es que tiene congelado los precios de los menú con huevo a 10 pesos, tiene la hamburguesa a 9 pesos entre las 10 y las 16 horas, y además tiene todo el café del mundo por 5 pesos, y a su vez esta cadena de Rappi Murphy nos regala 3 vouchers para pedir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú, y la puedes buscar en Freire 932. Ahí nomás. Freire 932. Bien, y si quieren, por ejemplo, helado, lo que tienen que hacer es la gran heladería Cadore, les ofrece un kilo de un magnífico helado. Yes. Que, por supuesto, es de la heladería Cadore, no es que te van a decir de golpe. Vos lo estás haciendo muy bien, sobre todo cuando te tentás y empieza a caber. Qué desastre. Ojalá no nos esté escuchando nadie. Igual falta poco. Cadore, Corrientes 1695. Falta poco para que hagamos bien el programa. No te preocupes. Cadore, Corrientes 1695, la heladería que está ahí frente al Paseo de la Plaza, a Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, regala un kilo de helado a uno de los participantes de la consigna. Vamos a sortear quién va a ser el ganador. Y la consigna de hoy, ¿cuál es? Mi amigo Félix Buenaventura. Gentilicio con helado. Qué complicado, gentilicio. Terrible, terrible. Pero esas son cosas de Quiroga, gente. Obvio. Bah, gentilicio es. Es terrible. Y sí. Sí, sí, no, bueno, no te enojes. No dice, te enojes. Dice la palabra gentilicio es como. Sí, nadie sabe. Nacionalidades, ¿les gusta más? Nacionalidad con helado. Vamos a cambiar. Nacionalidad. Obvio. Entonces sí. Estos ejemplos no nos sirven de nada. ¿Por qué no? Porque son de ciudades. Porque son de gentilicio. Bueno, entonces pongamos gentilicios. Algunos no, se los. No. Sí, yo creo que nuestros oyentes. ¿Vos? Perdón, la gran diferencia es entre gentilicios o nacionalidades con helado. Por favor, chicos, sigamos. Es que no, tengo miedo que gentilicio. Muchas que claro, sí. Gentilicio es conocido. No, ya sé. Yo mi duda es si el término gentilicio es popular, así que vos vas por la calle y decís gentilicio, ¿qué? No. Que googleen, dice. No sabía lo que era. No, si no sabe Góngora, no lo sabe nadie, ¿no? ¿Ves que Góngora? No, gentilicio tiene. Yo tampoco sabía. Yo sí sé lo que es. No, sí, no sé lo que es el lado. Sí, vale la explicación, también tiene sentido. Si Camerún es el país, camerunense es el gentilicio, podemos decir. Camerunés es el camerunés, me corrigen acá. Sí, sí. Si Costa Rica es el país, ¿cuál es? Costarricense. Ahí está, muy bien, perfecto, es el gentilicio. De Chacabuco, chacabuquense. Chacabuquense. O chacabuqueño, nadie se va a fijar. Bueno, y todos terminan con ese ño. Claro, yo no quiero. No, ¿lo probamos? ¿Cómo? ¿Puntano? Está bien, perfecto. Y a ver, decime uno de Rumania. ¿Cómo es el gentilicio de uno de Rumania? Rumano. Ah, mira, termina como puntano. ¿Y uno, y uno de Italia? ¡Italiano! Terminan todos igual los gentilicios. Claro. Buscarle un sabor. Venga a explicarlo acá, porque si no lo está explicando. Sí, no le explica. No. Mira, ¿sabes qué? Nos sacamos todos los. Y ahora no se lo explicas a tu madre. ¿Entendés? Nos sacamos los auriculares y no te escucho nada de lo ¿qué que vamos me a hacer? Decís. ¿No tenemos plan B si no es gentilicio? Mañana va a estar buenísimo el programa. Le prometemos. No, ya es mañana, así que va a estar buenísimo el programa. No se preocupe. ¿No? ¿Hay alguien quejándose? No hay nadie del otro lado. Bueno, menos mal. Perfecto. ¿Qué? Hay una lágrima. A ver, vamos a debatirlo. Que el público sepa cómo son las discusiones internas de este programa, cómo pasan las cosas. Vamos a hacer así reunión de consejo. Baja la cortina, es como si estuviéramos así, reunión de producción que nunca tenemos, pero tengámosla. Dale. Que el público sepa que nunca hay una discusión, que yo trato de imponer mis ideas. Sobre ok. Como la música del jueves. Tal cual. Un desastre. Qué horror que fue. Te juro que fue antológicamente mala. ¿Cómo hiciste? No, hubo uno que le acertaste, le embocaste. Con el de uno de moda, que le embocaste, qué sé yo. Pero el tercero fue tremendo. Let's go. Ese fue muy fuerte. ¿De qué era eso? No sé. Let's go de Calvin Harris. ¿Te parece? Puedes subirte la silla porque te digo que queda como bajito en la silla y queda como queda como retando a los chicos, ¿viste? Bueno, a ver. ¿Te parece a tu edad estar escuchando esa música? Sí. Ok. Debatamos el tema de la consigna. A ver, ¿qué se les ocurre? Que no sea ¿Viste que viene Ye? Gentilicio. No sabía. Gentilicio termina como medio parecido esto. Termina como nano. Está bien. La gracia es buscarle algo con el comienzo. Ya están participando con gentilicio con helado. Bien, bueno. Sebastián Crespo. Pero Sebastián Crespo no es medida de nada, es el participador number one. No seas así. No, lo bancamos a muerte. Si no fuera por él, las consignas no. Es la sal de la consigna. Bien. Ya está. Es gentilicio con helado. Gentilicio con helado. Banana politano split. Listo. Bien, perfecto. Dale. Volvemos con la cortina. Entonces, ahí está. Gentilicio con helado. Propuesto por Ale Quiroga. La cocina del día de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore. Por ejemplo, a ver, pensemos ejemplos entonces. A usted, si le ocurre. Pola chocolate granizado. Polaco. Así tiene que estar todo seguido. El gentilicio puede estar dividido dentro del nombre del helado. Sí, puede. Lo que vos quieras, freestyle. Pola chocolate granizado. Mira qué lindo, muy lindo, muy lindo. Perfecto. A ver, francés pulmones de dulce de leche. Espumones de dulce de leche es un gusto de otra época, no sé si se lo acuerdan, pero espumones de dulce de leche, ¿no? No, espumones no me acuerdo, en lo más mínimo. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué más? A ver, ¿cómo se llama? Es la Chipre. Con Chipre alguno tendría que encontrar, porque Chipriota Montana. Listo, perfecto. Muy bueno, muy bueno. Chipriota Montana. Ahí está, perfecto. ¿Cómo se presta del tramontana a la literalidad, ¿no? Siempre está ahí. En el tra, termina ta. Es el ala bajo nuestras alas. Sí. Gentilicio con helado y la consigna. Vamos a una tanda y ya volvemos con este programón del Hora Doble. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del doctor Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país

pero tenés ese problema, queda un rinoceronte adulto afuera. ¿Cuánto sabes de rinocerontes? Menos de lo que quisiera. Bueno, entonces... esa sería plan A, entonces es reencarnar en un rinoceronte. Con tu conciencia plena de toda la vida. Exacto. Que vos viviste. Recordando todo lo que viviste como ser humano, reencarnar en un rinoceronte. Sí. Sí. O reencarnar en... se dijo estrella de rock sin tener conciencia de haber reencarnado, en cuyo caso no sé qué quiere decir reencarnar. Y que se muere a los 27. Que se muere a los 27, ahí, ponele. ¿Y cuánto vive un rinoceronte? Y 27 años. Yo con claridad, obviamente, yo prefiero no vivir dos vidas. No vivir una segunda. ¿De ser rinoceronte? No, me daría pánico de pronto reencarnar un rinoceronte. Y nada más jodido que un rinoceronte. Y abrir pánico, los ojos, y abrir los ojos y ver todo, una manada de rinoceronte que te está mirando fijo y haciendo cosas de rinoceronte, sería ¿existe, un horror? ¿Existe la posibilidad de en esta misma vida convertirme en un rinoceronte? Porque eso es algo que yo creo que podría ser un rinoceronte en esta vida. Digamos, ¿cuántas veces no quisiste ser un rinoceronte en la cola del supermercado? Siempre. ¿Cuántas veces no quise ser un rinoceronte? Siempre. Porque nunca quise ser un rinoceronte hasta hoy. ¿Hasta hoy? Sí, es la primera. Hoy, mañana vas hoy a ir a... ¿Vos estás convencido de que vos, con tal de vivir otra vida a como fuere? Pero claro. ¿Por qué la otra no tiene sentido? Te morís. No tenés idea de que reencarnaste. Reencarnaste y no tenés ninguna ganancia, porque no hay puente que comunique tu experiencia con esa próxima vida. Pero para mí tener la experiencia de ser humano, porque en la inversa te la acepto. ¿Cuál? Vivir un poco como rinoceronte. Un poquito. Vivirte una vida de rinoceronte y con esa conciencia de rinoceronte reencarnas en un humano. Un humano raro, ¿no? Que tiene recuerdos de rinoceronte, pero tampoco como rinoceronte. El rinoceronte no tiene conciencia de sí mismo, además. Bueno, eso es un poco extremo. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Por ahí el rinoceronte es un desconsiderado, pero tiene un registro... Pará, hay todo tipo de rinoceronte. No me parece que tengas que... No me parece que tengas que generar... buenos rinocerontes, sí, malos. Sí, como los policías, pero yo lo que diría es esto, o sea, yo no tengo la menor duda de que prefiero reencarnar en estrella de rock y morirme a los 27, pero no tengo la menor duda. Sin conciencia, lo cual es lo mismo que no pase. Exacto. Exacto, o sea, exacto. Lo mismo que no pase, lo mismo que te mueras y ya. Si vos te dices morirte, reencarnar en el rock, no, y ya. No, pasa, o sea, reencarno en el rock, lo que no tengo pasa? Es conciencia. Pero ¿qué pasa si no pasa la conciencia? Pasa lo mismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hay más allá de la conciencia? Se está complicando mucho, pero para mí es más fácil. ¿Sí o no? Y mi voto no es positivo. Yo no te reencarno en rinoceronte. Félix. Yo te reencarno si es en esta vida. Sí, ¿cómo no, estarías ¿cómo entendiendo? No estaría... Disculpen si doblo la lógica de la propuesta, porque... Es muy lógica, dicho. Claro, te iba a decir que me parece que me puedo tomar cierto permiso, ya que no es algo que pueda llegar a suceder. No es como comprarte un tiempo compartido en Floripa o un monoambiente en Floresta. ¿Cómo te imaginas que te convertirías en rinoceronte? ¿De golpe, paulatinamente? No, de golpe. ¿De golpe? ¿Así? Sí, nada. ¿Manejando? Sí, kafkiano. ¿Kafkiano? Sí. ¿Noche a día? Noche a día. Me desperté convertido en un rinoceronte. Me desperté y me llamo Gregorio Samsa. A mí, si yo supiera que fuera a reencarnar en vida, como es el caso que vos decís, en un rinoceronte, empezaría, aprendería a manejar, que es algo que no sé, y empezaría a manejar todo el tiempo para que me pase arriba del auto, amén. Y que de pronto me pare la policía y sea un rinoceronte manejando. Y que me digan, registro. A mí me gusta mucho, tipo, ese momento, perdóname, pero... esas 3-4 cuadras, o ese peaje, en la que es un rinoceronte. Ese automac. Lo pedís, pedís la hamburguesa, sos ser humano, la vas a pagar, sos rinoceronte. ¡Mágico! Pero, entonces, pará, porque se está... El pibe llega y tiene una historia para contarle a los padres. Vos te podés convertir, no entiendo, vos está, ya se fueron, a vos te podés convertir en rinoceronte en cualquier momento y volver a ser humano. No volvés. Ah, por no eso, volvés. Vos cuando te convertís en... No, vos, las opciones son, vos te morís, dejás tu vida humana, sí, y reencarnás en un rinoceronte con conciencia de tu vida humana. Sí, esa es la que me gusta. Con registro, por ejemplo, ¿cuál es tu escritor favorito? ¿Mi qué? Tu escritor favorito, por ejemplo. Vos. No, no, por favor, un escritor en serio, cualquiera. Kurt Vonnegut. Por ejemplo, entonces un rinoceronte que le gusta a Kurt Vonnegut. Está bien, ponele, ¿no? Sí. Así, y entonces toda esa experiencia te la llevas a tu vida de rinoceronte que vive. ¿En cuánto vive un rinoceronte promedio? No. ¿Lo googleamos? ¿Ya lo tenemos? Lo googleamos, dame un segundo. No, todavía no, no. Producción. Pero también pensá que si no te gusta la vida de rinoceronte, mandás fruta y ya fue, no tenés que vivir como vive un rinoceronte. Podés, si querés, ser un gran rinoceronte de circo, porque tenés conciencia de humano. Claro, un rinoceronte arranca para... Pero ¿cómo comunicás que querés ser un rinoceronte de circo? Guiñando. Guiñando un ojo u otro. Con una tabla de ouija. No, no sé, si mojás en tinta el cuerno y escribís. O sea, vos preferís... Bueno, tinta, creo que un rinoceronte es más fácil que lo encuentre sangre, digamos. ¿Por qué tenés esos preconceptos de los rinocerontes? No entiendo. Vive 60 años. ¿Cuánto? O 27 años. ¿Cuánto? 27 años de humano sin conciencia de haber vivido una vida pasada, o 60 años y estrella de rock, o 60 años de rinoceronte. Ahí está, esas son las opciones. Ah, la idea es que el público conteste, digamos, que vote, que opine. No, que opine sí. Otros dilemas. Que opine sí. Ah, ok. Que opine sí. Okay. No, teníamos otros dilemas que dijimos, los lanzamos a partir de octubre, pero técnicamente hoy es octubre y dijimos, vale, lanzamos uno. Pero, no, la idea es, pues, todos los días va a haber un dilema y una sección dedicada a los dilemas. Estaría bueno que llamara alguien y opinara sobre los dilemas en general, de eso, algo que se va a ir armando, pero está bueno traer a la mesa este tipo de debates que son tan instructivos. Son, ya hemos lanzado algunos globos de ensayo durante el mes de septiembre que eran muy lindos. Por ejemplo, ¿qué preferís? Yo me acuerdo de esta. ¿Qué preferís? ¿Que te cague tu novia con tu mejor amigo, o que muera tu abuelo, que por otra parte ya está viejito? Ah, son tipo buena onda, no son como el que te No, no, no, no, pueden ser. Y apuntan a la humanidad profunda, ¿no? Sí. Y yo te hago dos preguntas. Primero, ¿te enterás que te cagó tu novio con tu mejor amigo? Y la segunda, si ya no contestes, ¿cuánto querés a ese abuelo? Ah, lo crees. Pero ya está viejito, ya está, tipo, tiene 97. ¡Opa! Más que viejito, está... Pero, y este es el rinoceronte, ¿no? El abuelo. Claro, el abuelo reencarna en rinoceronte. No lo sabe, no sé si tomó las opciones. Pero me gusta la idea de... Porque hay... Evidentemente genera polémica. Vamos a hacerla simple, a ver, por sí o por no. Por sí o por no, ¿eh? ¿Cómo haces sí o no si son dos opciones? No, por eso, ya ahora le digo cuál es la opción. Ah, ok, perdón. Opción A es morirte y reencarnar en una estrella de rock sin conciencia de esa reencarnación, y como estrella de rock vivís hasta los 27. Opción B es morirte y reencarnar en un rinoceronte con conciencia de su vida pasada de humano, vivir 60 años. Y memoria, y vivir 60 años. Vida plena garantizada. 60 años nacés en África, ya lo sabes. Garantizado. O sea, o en un zoológico, pero mejor en África. Bueno, ¿qué preferís? ¿Opciones? Entonces, la A era la estrella de rock sin conciencia. ¿Qué prefiere usted? B. ¿Señor Buenaventura? Yo lo expliqué, no voy a andar. ¿A o B? Metiéndome. A. Ah, perfecto. Yo... Me cambié de opinión, ¿no? Es que... ¿Usted Quiroga qué opción prefiere, la A o la B? Quiroga. Quiroga, ¿qué prefiere, la 1 o la 2? La por rockstar, cierto, perdón. Ya ¿Rockstar que estás... sin conciencia o rinoceronte con conciencia? Rockstar, la 1, perfecto. ¿Usted? Por eso estamos como estamos. Rinoceronte, Góngora. Curiosamente, la opción rinoceronte salió 3-2 en nuestro equipo de producción. Yo sospecho. Me interesaría saber rápido la opinión de algún oyente que nos gustaría que llamara. Puede hacerlo también por mail. Puede pedir que lo llamemos incluso. Porque... Que nosotros lo llamemos. Sí, nosotros tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología del teléfono. Sí, no, sí. Tenemos el teléfono libre. Lo que pasa es que tenemos que tener un número. ¿Por qué no empezamos a marcar números al azar? ¿Eso es legal? Si lo hacen las compañías telefónicas, ¿por qué no nosotros? Marcar un número y preguntarle qué prefiere. ¿No? Así sí, que... de entrada. Sí, estamos haciendo una encuesta por la radio. Sí, el único problema es el horario. A mí me molesta. Ah, es un poquito bastante tarde, puede ser. Son las 12. Molestar a algún cristiano. Ah, joder, no te No, no me jode, en absoluto. 4855 lo que sea, entonces. Bien. Muy bien. Ya está. Buenas noches, Federico. Con motivo de la consigna me ocurre... qué bueno como cómo están así. Por cierto, Fabio Yuri acá dijo, puede ser que yo no voy y no hay nada de rock and roll, y por ahora le doy la razón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El operador, Fabio Yuri. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tema hubo de entrada? De Julio. Ah, el de Julio, porque está anclado en los 90. Creo que puso palanca 90, me pone, se enoja. Ay, qué bronca que tenés. Bien, a cualquiera que quiera opinar sobre nuestro dilema, nos manda un mensaje, un DM por Twitter. Nuestro Twitter es @loradoble, o lo puede hacer en facebook.com/loradoble, o puede llamar directamente a 4010-7157 o 4010-7158. No se comunica con nosotros, dice, oh, yo quiero opinar, hablar con los muchachos, discutir por qué me parece mejor o no reencarnar en un rinoceronte con conciencia o en un rockstar sin conciencia, y abrimos el debate, porque me parece que este debate es un debate pendiente en la sociedad. Para la sociedad, sí. Pendiente en la sociedad. Sí. Separamos y vamos un poco con la consigna. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, contra todos los pronósticos, la consigna del día de hoy fue gentilicio con helado, ¿eh? O gentilicio, sí, gentilicio con helado. Y ya mucha participación de los oyentes, que se ve que es una consigna que prendió. Cuando prendió, ¿eh? A ver, Sebastián Crespo no dice Punta Nana, ya lo había dicho, ¿eh? Pero gentilicio alemán tecol, nos dice Lean Carranza. Por la duda se empieza a tirar. Dice Aníbal Lozano, hola, feliz inicio del mes de octubre. Gracias, Aníbal, abrazo enorme. Nos dice Genove Sandía. Muy lindo, Genove Sandía, muy bueno. Me encantó. Y además nos dice América Naranja, Aníbal Lozano y 474. Es el famoso Twitter ese compartido que tienen. Francisco, trabajan todos juntos. Son unos que se abrieron cuenta de Twitter solo para participar con el programa. Francisco Urdán Pilleta nos dice, gentilicio con helado, frutillanqui al agua. Jonathan Goro, muy lindo Frutillanqui, ¿eh? Sí. Hola chicos, ¿puedo pedir un tema? No, bueno, igual les paso el nombre. Machu Picchu de Strokes. Pide. Bueno, vamos a ver, si lo tenemos y si no lo sumamos. Sí, lo metemos. Vero Millones nos dice, gentilicio con el lado, Chacafé Buquense, porque claro, yo soy de Chacabuco y entonces habla su gentilicio. Chinotos al whisky. Muy bueno. Francisco Urdán Pilleta dijo ese. Rosa Mayón nos dice, Vero Millones. Manuel Asáiz nos dice, Treladowense por Treleu. Denis Luciani nos dice crema rusa, jajajaja. Ja, ja, ja. Lean Carranza nos dice chocolate marroquí. Alejandro Quiroga, frambués salteño. Lean Carranza nos dice melondinense. Muy lindo. No, qué capo, son todos mucho mejores. ¿Cómo garpó la consigna? Increíble. Sí, punto para Quiroga, va perdiendo por 4, pero fue igual punto para él. Sebastián Crespo, chocolate suizo, fue a lo seguro y lo fácil. Guido Isframbuelita. ¿Qué es Isframbuelita? No sé. Gildo y Fram, ¿qué será? Isfram, ¿qué es Isfram? Isfram, Frambuelita, ¿qué es ese? Isfram, Islita, ¿qué es ese? ¿Qué me pone? Tramontano, jajaja, ja, ja. No sé si sirve, dice Lean Carranza. Si sirve, Lean Carranza. Buenas noches, Félix y Federico. Con motivo a la consigna se me ocurre citar África Naranja, Polaca Fe y Cenes Alemania. Aldo, 890, perfecto, muchas gracias, Aldo. Rock and Roll, dice Manuel Asáiz, no sé, debe ser un pedido. Cucurucuateño, nos dice Sebastián Crespo. Rocío Jiménez, vale, Rino, que sea rockstar. Nos está preguntando, ¿Qué pasó? Israelita. Lo que no entendíamos. Is Frambuelita. Y el ra. Israelita igual es la religión y no la nacionalidad. Ah, mira. Muy fuerte, ¿eh? Sí, es la religión y no la nacionalidad. Mira. Como hindú e indio. Bueno, perfecto. Sebastián Crespo estaba mandando ahí, perfecto. Cuando quiera, ya avísame si quiere participar. Lo saco. ¿Sí? Ah, ya está colgado. ¡Rapa! No está colgado, ¿eh? No está colgado. No. No sé que no te entiendo la señal, no te entiendo. Quiroga, bueno, no sabés señas de radio, Quiroga, blanqueemos que no sabés señas de radio. Me hablo y me mueve el dedo. A ver, yo sé qué señas sabés, a ver, haceme la seña que sabés. ¡Ahí está! Dedo anular en alzo. Sebastián Crespo lo dice, chocolate emperleño. Chocolate Emperley, ahí está, muy bien. Ludmi G nos dice, dulce de leche coslovaco. Se estuvo muy linda, muy linda. Bueno, respecto al dilema que teníamos hoy, si convenía o no, convenía o no, reencarnar como un rinoceronte sin memoria o reencarnar así como un rockstar sin memoria, estamos tratando de tener una comunicación telefónica con un oyente que pidió que lo llamemos, lo estamos llamando en este momento, y cuando quiero haga la serie vamos a tener un oyente al aire. Recuerdo cómo es la consigna que quiero participar, es así, es muy simple, y el debate profundo es reencarnar en un rinoceronte con conciencia de haber sido humano y vivir 60 años, o reencarnar en un rockstar que no tiene conciencia de haber sido humano y vivir a los 27. Tenemos un llamado en línea, entonces está. ¿Quién está? ¿Seba Crespo? Hola. Sí. Queridos. Crespo, ¿cómo le va, joven? Muy buenas noches. Bien, queríamos saber su opinión de un especialista. Antes que nada, le quiero levantar un poco la autoestima, porque sí, estamos acá con los 14.000 puntos de rating, ajá, queriendo llamar al programa, uh-huh, pero ustedes tiran el número una sola vez a los pedos sin manada a mano bien, anotar. O sea, bien, tenés razón. Sí. 4010-7157, 4010-7158. Claro, todo el tiempo, 4010. Muy bien. Entonces ahora yo tengo muy decidida la consigna. Sí. Porque aparte tengo experiencia. Ah, mirá. ¿Como rinoceronte? Sí, porque sería muy fácil para mí reencarnar en un rinoceronte porque ya tengo una experiencia en el dominio de mi propio cuerpo, ¿no es cierto? Ah, estamos excedidos de peso. Claro, ahí me vería con una facilidad y bueno, y por supuesto desarrollando la protuberancia en la frente que, bueno, claro, nadie está exento, ¿no? No, no, claro. No, es un punto interesante, no había pensado en ese. Ya la experiencia, por lo pronto, como gordo y panzón, por ejemplo, exacto, ya te lleva a una cercanía con el rino. Uno tiene que desarrollar cierta habilidad para moverse en la ducha, para levantarse del sillón, cosas que... Para conducir, por ejemplo. Algo muy simple y de pronto es un rinoceronte, imaginémoslo, ¿no? Claro. Enganchando la cortina para empezar. Sin embargo, como rockstar, ni siquiera podría afinar una nota. Claro. O sea, sería mi vida un fracaso teniendo o no conciencia. Bueno, muchos rockstars no pueden afinar ni una nota y sin embargo son felices. Pero... Es verdad, es verdad. Pero Pepe, el tema es, el rockstar sufre, ¿no? Y el cambio del rinoceronte... Es feliz. Es feliz. O sea... En el lodo... usted Crespo, entonces no duda en inclinarse por el rinoceronte. No, no, dice, para nada, es para nada. Es obvio en esa lista. Perfecto, la verdad que es esclarecedor. Digo muy claro. Esclarecedor. Muchísimas gracias. La experiencia de la gordura humana para moverse como rinoceronte me parece que es un factor determinante. Claro, la verdad. Fundamental para ser exitoso en la reencarnación, ¿no? Claro, claro, claro. Igual no tienen las mismas necesidades de habilidad quizás un humano que un rinoceronte. Al rinoceronte le conviene la planura, la llanicie. No hubo respuesta. Es dejaste... No, está anonadado. Es verdad. Y lo que pasa es que, bueno, hay que sentirse, ¿no?, con dominio de uno mismo. Claro, claro, claro. Bueno, esclarecedor. La verdad, agradecemos muchísimo, no, por favor, muchísimo el llamado y vamos a empezar a hacer dilemas todos los días. Así que cuando quieras... Repítame más seguido el número. Bueno, 4010-7157, 4010-7158. Le mando un abrazo grande. Abrazo grande, Crespo. Estamos viendo. Por favor. ¡Achá! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Ay, qué refrío. Achú. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Carlos de San Justo también quiere debatir sobre el dilema del día de hoy. Carlos, ¿estás del otro lado? Sí, buenas noches. Bueno, muy bien, por ahí no te sé explicar, ¿eh? Ah, bueno, no, pero acá la verdad que me parece que debería ser más responsable, ¿no? Acá somos sí, gente muy instruida sobre el tema. Pero a mí rinoceronte no me gusta, me gusta ser una estrella de rock. Perfecto. Ah, okay. Y aún así, porque yo estoy de tu lado, Carlos, yo también creo que conviene ser estrella de rock de 27 años, aún sin conciencia de no haber vivido una vida humana antes que ser rinoceronte con conciencia. Claro. Claro. ¿Vos? Porque ¿cuáles son las ventajas del rock en relación al rinoceronte? Sí, bueno, yo veo ventajas. Ve la ventaja, claro. Pero ¿qué es lo que no, vos preferís? ¿Por ser una estrella de rock o preferís no ser un rinoceronte? ¿Qué es lo que más te inclinás? Sí, porque la misma palabra lo dice, ser una estrella. Claro. Y no importa que sea los 27 años. Claro. Pero ¿quién me quita lo bailado? Pero no crees, mirá, yo incluso siendo abogado del diablo, insisto que estoy de tu lado, pero ¿vos no crees que, por ejemplo, podría llegar al estrellato siendo un rinoceronte que tenga ciertos manejos humanoides? Por ejemplo, que salves un niño, puedas correr carrera de auto, no sé, ir a un circo. No. ¿Preferís el rock? Prefiero el rock. Qué grande, Carlos. Bueno, Carlos, ¿y sos de San Justo? ¿Hace mucho estás escuchando el programa? Sí, yo te escucho a Borsa, que mira. Yo soy independiente. Mira. Y después me engancho con ustedes porque la verdad es que me divierten y creo que son algo distinto a lo que hay en otras emisoras. Bueno. Así que lo felicito a todos. Qué grande, ¿eh? Y yo te felicito por el repunte que está teniendo Independiente. Sí, disculpa si no te supe explicar bien, pero... No, por favor, no, al contrario. Está perfectamente explicado. Clarísimo, Carlos. Bueno. Te mando un abrazo grande. Gracias, buenas noches. A vos. Bueno, seguimos recibiendo llamados para resolver y clarificar el dilema de hoy. Recordamos, como es rápidamente, los teléfonos, vamos a recordar. 4010-7157, 4010-7158, y también nos pueden escribir, si quieren que lo llamemos, al Twitter.

Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. A ciencia cierta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy con esta hermosa música voy a decir que a ciencia cierta viene con un cierto tono New Age. Además de con un tono en rojo, porque a ciencia cierta se quedó sin tinta negra en la impresora. Ah, mira. Así que tuve que imprimir en este hermoso color. En naranjita. En un es rojo. Sí. No, sí. Lo que pasa es que los colores en la impresora tienen, son una realidad sí. distinta. Se estiran, al máximo, ¿no? Se estiran al máximo. Hay quien escupe dentro del cartucho y lo vuelve a poner para generar con ese agua saliva el a ciencia resto cierta de tinta. Hace a ciencia eso. Cierta afirma que hay gente que lo hace. Ah, ok. A ciencia cierta no va a dar su propio nombre en testimonio. Jamás. Bueno, si hay algo real en el mundo, sos vos. ¿Yo? Sí. A ciencia cierta, usted me compromete. ¿Qué cosas dice a ciencia cierta? Te mienten en el laburo, la publicidad te engaña, dicen que la política es el arte del engaño. ¿Quién dice pero, eso? Pero, gente. A ciencia cierta. Pero todos suponemos que hay algo en nuestro interior que nunca cambia, que siempre es igual a sí mismo, que tiene un nombre, una serie de características corporales y una serie de filosofías imperturbables. Alma. Alma, le dice a alguna gente. De hecho, para hilar un poco con todo este dilema del rinoceronte que anda dando vueltas por muchos programas de la radio hoy, la gente considera que, dada la opción de transferirse sin conciencia, algo quedaría. Que no es esa conciencia. Entiendo. Bueno, se expresa un poco esto en temas como la astrología. Ese ser imperturbable que al nacer en un determinado momento tiene asignada su vida por la posición de los planetas. Para siempre. Para siempre. Incluso después de muerto. Hay quien dice. Hay quien dice también. Si es que elegís la opción del rinoceronte. Sí. La otra cambiás de signo. También existen identidades culturales. Uno es de River, Boca, Estudiantes, fanático de Los Redondos, los Rolling Stones, Erasure. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Queda por fanático ejemplo. De Erasure? Pero claro. Obvio. Yo pero era, claro. Yo supe serlo a los 11. Bueno, que usted haya sabido serlo y no lo sea, habla de su posibilidad de cambio. Blue Savannah. ¿Cómo se llama? Blue Savannah. ¿Cómo se llama el disco? Savannah Son. Wild. Wild. Era ese. A ciencia cierta. Así es, es cierto. Puede que haya sido uno de esos fanáticos de Leicester de los que se anda hablando por ahí. Hay también identidades sexuales, como la homo, la heterosexualidad, o cual, hay también parafilias, identidades sexuales que se dicen por fuera de la norma, como ser el androidismo, excitación por robots de aspecto humano, acrotomofilia, preferencia por personas con miembros amputados. Ah, sí. Sí. Sí. Los hay y tienen nombre, no los las personas, sino esta parafilia. Ailurofilia. ¿Lurofilia? Ailurofilia, no es, no es como hay Carmela, no, ailurofilia. Ailurofilia. Ailurofilia. Claro. Porque antes dijo ay... No, no, ailurofilia, sí, okay. sí. ¿Y qué es eso? Atracción por los gatos. Atracción por los gatos. Animales, felinos, por, sí. cuatro patas. Yo tengo dos, pero... Bueno, usted no sé qué hace con ellos. No, nada, sí, yo... Una de esas actividades podría usted llevarlo a caer dentro de la categoría de los ailurofílicos. Gente que tiene sexo con... La atracción no sé si, no, necesariamente, no sé si necesariamente lleva sexual. Al sexo. Entiendo. Siendo el sexo la actividad y la atracción entiendo. Una sensación sí. o un impulso. Ailurofílico, sí, le digo. Sí. El señor en este momento está escuchando el programa... En la cama desnudo, con al lado del gato, fumándose un cigarrillo, los dos. Sí, sí, sí. Ese si su gato llama... acaba de escapar corriendo, es porque sabe lo que se viene. Sí, sí, sí. Tiro un último, alto calcifilia. Bien, bien, Góngora, que anotó el temita de que la lengüita del gato raspa. Raspa, genera... la lengüita sí, del sí. gato raspa. Lo y sabemos. El pene del gato tiene como unas astillas invertidas, también. A forma de sí. anzuelos. Que es el motivo de ese grito nocturno de la gata, ¿no? Sí. Bueno, continuando. Sí, sí. No se me desinfle. Escuché un bo. Me quedé pensando. No, que, cuando cargo un celular se escucha eso, pero no se escucha en toda la radio. Ustedes traen muchas actividades de su casa para hacer acá. Félix está planchando una camisa. Así sí, sí, sí. Totalmente. Aprovechando los servicios gratuitos. En calzoncillo, lavándose las medias una para acá. Aprovechando que hay agua. Ay, hay agua, luz y internet acá. Entonces. Bueno, totalmente. Continuando. Sí, por favor. También podríamos decir, respecto de este núcleo duro que es yo, que es eso incambiable, los recuerdos también empujan para ese lado. Uno tiende a decir, yo soy yo, es obvio que soy yo, porque albergo toda mi propia historia en mí. Me pasó a mí, yo soy esa persona. Uno invierte entonces una gran pasión en alimentar esta idea de que algo esencial nunca cambia, de que siempre somos nosotros. Pero si pensamos, por ejemplo, en un coche al que le vamos retirando las partes, ¿en qué momento deja de ser un coche? ¿Llegamos al retirarle todas las partes a una tela inicial que dice coche sobre la que se monta? ¡Opa! ¡Esa! Estoy desmantelando el coche acá mientras hablamos. Para mí, mientras tenga las cuatro ruedas. Las cuatro ruedas son las que hace la base coche. Y el volante ya es coche. Cuatro ruedas, base y volante. Sí, para mí o sí. O sea, ¿usted me compraría un auto cero kilómetro que fueran cuatro ruedas, base y volante? No, no. Eso, si ese auto no le compraría no un auto en general. No le compraría un auto como concepto. Pero... A ciencia cierta, auto. No falta. No, pero sí, sí me parece que hay un mínimo de identidad y en un momento se pierde. O sea, cuando no tiene rueda, el coche deja de ser un coche. Pero, sin embargo, un coche que tiene carrocería, chasis, motor, aire acondicionado, radio, luces, limpia parabrisas, zapitos, vidrios, no tiene ruedas, no tiene base, no tiene volante, no es un coche. No, creo que el ser del coche pasa por trasladarte de un lugar a otro, y eso no hace posible las ruedas. Es esencialismo, bueno. En ese sentido, claramente, si estás en trasplante de órganos, seguís siendo vos. Sí, sí, claro. Un corazón, un pulmón, un riñón, un hígado. Por supuesto. Más si te hacen un trasplante de cabeza, empezás a dudar. Sí. Si yo llevo acá un día tu cabeza, señor... Perdón que lo tute, señor... No, por Simonetti, no me está tuteando. Está en el... En el cuerpo de Félix Veraventura me costaría decirle hola, señor Federico Simonetti. Ah, si me miraran esos rulos. Y te saluda así. Claro. Claro. Como esa película, ¿no? ¿Cuál la, de todas? La de Steve Martin. Que estaba enamorado. Con dos cerebros. Era esa, ¿no? Creo que sí. Que estaba enamorado de una chica y sufrió un accidente, entonces él tenía que trasplantar el cerebro. Sí, sí. Preciosa esa película. Preciosa película. ¿Por qué no la preciosa dieron película. Más? Era el hombre con dos cabezas. Con dos cabezas. Tenía la cabeza, le habían podido trasladar la cabeza de un negro, tenía al lado, ¿no? No. Era negro el personaje. No, esa es otra. No, esa es otra película que había uno que tenía una cabeza de un negro al lado. ¿Se acuerda? Esa, claro, con exacto, sí, es antigua, pero existía, sí, sí, claro. No, la de Steve Martin creo que tenía el cerebro en un jarro durante un tiempo, de la novia. Sí, ¿no? Sí, era esa misma. Preciosa, preciosa, preciosa película. La voy a ver de vuelta. Bien, volviendo, ¿no? Volviendo, retomando. Sin embargo, cuando miramos el cerebro, cuando la aneurociencia cierta, mira, el cerebro no encuentra un espacio donde todo se conecte. De hecho, la información sensorial llega a distintos tiempos, por distintas vías. Lo que uno ve tiene una velocidad, lo que escucha tiene otra, el tacto tiene otra. Hay como un gran quilombo en el cerebro que se unifica en una sensación de realidad. Una sensación de identidad por un lado y una sensación de realidad por el otro. Sí. Son las dos construcciones que hace el cerebro para decir yo frente a soy esto. Esta suma de órganos, recuerdos y lo que fue. Etcétera. Pero ninguna de esas partes, ni esa identidad ni esa realidad, son dos veces iguales. ¿Cómo dos veces iguales? Por ejemplo, se le atribuye a Heráclito la idea de que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Ajá. El río es agua que fluye. Sí. Y al ser un fluir, claro, no es dos veces, ¿entiendes?, lo mismo. Sí, sí, sí. Pero... Y de ese mismo modo, al nosotros ser un fluir, ¿cómo podemos decir que somos dos veces la misma persona? Ay, no, no, por ejemplo, no vamos cambiando y mutando permanentemente. Que es, de hecho, lo que hacemos. Claro. O sea, es más, creo que en un momento uno cambia, no sé cuánto tiempo, pero cambia absolutamente todas las células del y cuerpo. Y las células de la piel se cambian cada todas siete las semanas. Años. Cada siete años uno todas es absolutamente distinto. No sé si la certeza de la sentencia de Félix es lo que le dio veracidad, o su mirar el monitor, que a lo mejor está chequeando una no, de sus diversas casillas. Las dos cosas. ¿Por qué o? me gusta, es un multitasking. Sí. Entonces, si cambiamos íntegramente cada 7 años, ¿qué es lo que podemos decir que se mantiene? No tengo una respuesta a esta... Perdón, a ciencia cierta, sí. No tengo una respuesta a esta pregunta. Carlos de San Justo puede decir, yo soy independiente y eso nunca va a cambiar. Por ejemplo, Carlos de San Justo invierte en su pasión, invierte su pasión en esta idea de hay algo que nunca cambia. Hay algo que nunca cambia. Él nació de independiente y se mantiene. Que es una idea que en muchos casos es tranquilizadora. Pero esa imagen que uno tiene de uno mismo puede... Vos podés venir por la calle pensando, soy un idiota, ¿por qué hice esto? En una red de pensamientos negativos, alguien te dice, che, qué bueno el otro día tal cosa, y salís caminando, soy un genio, soy un genio. Me pasa. Y ese cambio es instantáneo. Ajá. Y habla de quizás dos personas muy distintas, la que venía previo a ese comentario y la que se va después. Redes de pensamiento distintas, perspectivas distintas, sensaciones, emociones distintas, futuros distintos. Pero entonces, a ciencia cierta, usted no inclina hacia ninguno, o sea, usted no trae ninguna certeza. A ciencia cierta, a pesar de lo que el título parecería indicar, se trata por lo general de incertidumbres. Pucha. O sea que, por ejemplo, a ciencia cierta no es la misma a ciencia cierta que arrancó esta columna. Para nada. Para nada. Para nada. Es totalmente distinto. De hecho, pero... De hecho, acaba de empezar a ciencia incierta. Que no quiero que se convierta en eso. No, yo me había quedado pensando... de verdad, eso de los 7 años, dicen que particularmente hay unos cambios muy fuertes a los 28 y a los 56. No me sorprende. Y a los 84, dicen. Y a los 84. Sí. Son los ¿Eso lo estás diciendo vos o de verdad? No hubiera hecho esa cuenta tan rápido. Ah, es verdad. Sí, iba a decir que felicitaciones, te iba a decir, no sabía que eras asiático. No, por eso. Por eso. ¿Hay un valor fijo entre esos años? ¿28? ¿Cómo era? 28 y 56 es el doble. Y 56 es el doble y uno más, 28 más. 112. 84. 112 todavía no hay mucho testimonio como para ver si sacamos una regla. Ah, claro, uno más sería 20. Claro, 84. Claro, 84. pero a esa altura... Sí, pero... ¿Qué sé? ¿Qué no, sé yo, a ciencia cierta, ¿no? A ciencia cierta. Pero bueno, a ciencia cierta también quisiera traer la idea que en el cerebro hay un grupo de neuronas que se conocen como las neuronas espejo. Que son las neuronas que, por ejemplo, en la motricidad, si yo veo que usted agarra una taza, en mi cerebro hay neuronas que imitan ese movimiento. Sin procesarlo, sin llevarlo a la acción, imitan... internamente su acción de agarrar una taza. ¿Yo? Esas neuronas también existen en el tacto. Si yo veo que a usted le tocan el brazo, hay neuronas en mi cerebro que reaccionan como si me estuvieran tocando a mí. Los propios sensores, los sensores de la piel indican que no me están tocando a mí, entonces el cerebro empuja hacia el fondo esa sensación. Si a mí me anestesiaran el brazo, se han hecho estudios al respecto, si me anestesiaran el brazo y yo viera que a usted le tocan el mismo brazo que yo tengo anestesiado, digamos, en su cuerpo, el derecho, por ejemplo, yo sentiría como que me están tocando mi brazo realmente. Y esto... Eso es bastante loco. Y lo que también se saca de lo que se puede elevar de este estudio... Eso es todo patrón genético. Todo patrón genético. Bueno. Lo que se puede elevar un poco de este estudio es que somos seres que comparten la experiencia y que nos separa solo una capa de piel. Qué bonito. ¡Oh! Qué bonito. Qué reflexión, ¿eh? Qué bonito. Me quedo como frase de cierre. Macedonio Fernández dijo una vez, el otro es un yo poseído. Qué lindo. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés?

Fiona Apple estaba sonando con su tema. Fiona Apple. Apple. Fiona de Fiona. Apple. Apple. Bueno, Fiona Apple estaba sonando con su tema Criminal o Criminal. No. Es la Criminal. Fiona Apple, que la justo titular de los iPhones y de toda la tecnología. Justo Lean Carranza está diciendo qué grande es pasando Criminal de Fiona Apple. Muy bien el musicalizador. Ahí está. Y Quiroga se hace cargo y se tira Quiroga flores. Se hace cargo, momento, como si fuera él. Nadie. La gente, los radios escuchas son demasiado buena gente para decir che, qué caca los dos primeros raps. No, los dos no están mal los dos primeros raps. El tema es que vayan juntos. Mira, no sé, no te pongas así. No hables interna, así. Sí, no sé. No hables sí. Así de Quiroga. En fin, bueno, por favor, la consigna del día de hoy, remitámonos a eso, es gentilicio con helado. Ese sí fue otro punto de Quiroga, a favor, gentilicio con helado. Sí. Y miles de millones de participaciones estamos teniendo de los lugares más recónditos de la República Argentina. Por telefónicamente ejemplo, tenemos a Elida Méndez, que ha dicho Antarticoco. Antarticoco, muy banana bien. Banana Napolitana, ya lo dije yo. Córdoba. No importa, Elida, te entra igual, Elida, los tres te participan. Elida. Porque los que tira Félix antes no cuentan. Así que, Elida, están participando con los tres. ¿Qué más? Qué hambre que tenés. Rocío Jiménez ha dicho charrúa al rum. Alejandro Quiroga ha dicho limonegasco, gentilicio de Mónaco. Ay, discúlpame, tardé más que el resto porque estoy con la compu buscando el rarito. Monegasco. Soy especial, bueno. Juro nos pregunta si llegó tarde para el debate sobre el final de Breaking Bad. No lo vimos. No lo vimos. Chau. No lo digas nada. No vamos a hablar ni nada. De eso, nada, nada. Sí. Olvidemos que acabamos de decir que no lo vimos. Lo vamos a ver juntos esta noche, ¿verdad? Sí. Re. De hecho, estábamos ocupados editando el video, sí, y por eso no, sí, lo hicimos. Usted no sigue Breaking Bad, ¿no? No. Para nada. Para nada, perfecto. Robertino Rojo ha dicho Tour Kiwi. Lean Carranza mandó el coso, dice el link este que está mal, que dice felicitaciones por el reconocimiento. Claramente falta Félix ahí. Gracias, Lean Carranza, por el reconocimiento de Argentina de Independent, diciendo que Federico Simonetti está entre los 5 mejores stand-uperos de la República Argentina. Y no está Félix Buenaventura, octavo casualmente. Su seguro estaba fuera del número, país. Pero bueno, en fin. Seguro estaba fuera, sí, del puede, país. Puede. Y no vuelvas a hacer un juego con mi y con Octavo, porque no, te reviento a patadas. Sí, quiero, sabe capoeira. Sabe capoeira, se enoja y sabe capoeira, así que... Robertino Rojo ha dicho algo de Carlinhos Brown para poner, así, aunque sea, se enoja y me puede pegar porque sin música no, la gente de capoeira no, necesita sí o sí que suene algún tambor, algo que aplaude alguno. ¿Me podés escuchar que sigo? Sí, perdón. Robertino Rojo ha dicho chocolate con mexican nuez. Muy bien, ahí está. Ha dicho naranja japonés, ha dicho granigerianizado. Ah, muy bueno. Eso es muy lindo. Pálido Nato ha dicho Marroc Key. Ya estábamos en eso. Robertino Rojo, yo ya me estoy perdiendo. Tiramisureinamieño. No, eso no lo dijimos, es verdad. Chantillano con almendras, también muy ha lindo dicho. Y la Fiona Apple de los 90 estaba más buena que ganar 6 kilos de cadore, dice Lean sí, Carranza. Estamos, yo, de acuerdo. Esto sí, más o menos. Pero no será cadore... Fiona Apple la actual. No. Está bastante bien para años después. Que se, sí, saben que bueno, está, pero no sé, sí, sí, no, no envejeció solo Fiona. Todos envejecimos. Por eso, claro, por eso. Y yo, si te daba en los 90, es muy probable que le siga dando ahora. A menos que hablemos de Graciela Alfano, por ejemplo. Ah, a menos que hablemos de gente que ya redondeaba su madurez. Claro. A los 40, en los 90, que tenía 40, claro, en los 90, que tenía 40 en los 90, ya a esta altura quedó un poco pasadena, por decirlo así, en general. Sí, en general, te iba a decir, pero igual también tiene que ver con otras cosas. Yo una vez salí con una chica que tenía la madre de 60 y pico. Que estaba, no buena, buenísima la madre. Sí, buenísima. Pasa eso, es una mucho locura. Mejor incluso que la hija. Bueno, tengo acá, pero me voy a cansar de leer, así que, ¿sabes qué? Me puedes no, no se canse, por favor, léalo. Ok. Isaura Leonardo ha dicho mexicanana, ja. Muy lindo. Ahí está. Bueno, por supuesto, Fabio Yuri dijo, falta yo y falta el rock and roll, conmigo suena Hendrix y AC/DC, igual los bancos, por más que me barden, ja, ja, ja. por favor, no. Y, bien que sonaron unos temas de mierda el otro día, Fabio, el primer momento, y tuvimos que pegar el volantazo porque también había tomado el mando, ya sabes. Hay una apreciación muy bonita que dijo de los Smashing Pumpkins, que dijo, estos muchachos eligieron ser ambas cosas, y pone, de los Smashing Pumpkins, Reynolds Zeros, una canción que es, mira qué lindo, vuelta, mira qué lindo. Muy, muy piola, muy bien. La verdad que bien, no, Billy Corgan, un tipo bastante piola, lástima. Que cuando no es piola. Creo que es... Buena que tengo acá. Sí, por favor. Acá se viene, ¿eh? Todos estos lo dijo Vanina Capitaine Sinopoli. Por favor. Empiezo, ¿eh? Métale ritmo. Naran japonés, damas coreano, tiramí sudanés, crema americana, indulce de leche, crema ruso, chinoto. Momento, perdón que interrumpa. Tiramí sudanés está choreado, no, sí, no aporta nada. ¿No? Tiramisú va por un lado, Daneva por el otro, y es como si yo lo juntara. No, pero es de sudanés. Ah, mira, me la puso. Uy, listo, te la mandó a guardar. Chinoto al whisky, marroquinoto al whisky, chileno chiola. Arabergamota. ¿Qué? Chile nochiola. Chile nochiola. Nochiola, claro. ¿Nochiola qué es? Es un... Ah, con razón. No, nochiola es tipo Nutella. Posta, es un chocolate. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con gentilicio? Con almendra. No, ah, con chileno. La otra parte. Ah, la parte que dice chileno. Ah, nochiola es la parte del helado. Tienes razón, ¿viste? Me la volví a poner. Otra vez. Mira que no hay dos sin tres. Así que ten cuidado. Por favor. Porque se viene Ara Bergamota. Helado de bergamota, ¿dónde hay? No jodamos, ¿dónde hay helado de bergamota? Googlealo, basta de este garantismo que tenemos respecto a este concurso, viejo. ¿Dónde hay helado? Usted, Góngora, hombre de mundo, hombre que conoce todas las heladas. Nunca vio. Señor Quiroga, ¿vio alguna vez en su Mendoza natal helado de bergamota? No. ¿En algún lugar la vio? Yo estoy siempre ante... Es en la computadora. Por favor. ¿Y usted? Qué barato. Yo googlearía. Ara bergamota, indonesambayón, mar platen cereza, bengalí mon, maracuyano, britanicolate, fran cereza, crema altés, frutos del bosquimán, bosquimano, bombón suizo, frutilla al managua. Simonetti, hay helado de bergamota. Ya te avisó Vanina Capitán. Pero, por favor, ¿dónde? ¿Dónde? No sé. Reto a que sin venga... ver un kilo de helado de bergamota acá. Ya, no una vez será. Hicimos, acá se hacen muchos cancheros. Claro, que lo traigan, que sea de bergamota. Claro, acá había uno que se hace canchero diciendo, no, que hay helado de mantecol. Le dije, tráete un kilo de mantecol. Listo, lo trajo. Pero bueno, comimos gratis un helado de mantecol. Después le regalamos un bocho en la Campop. Tuvimos bar. Un negocio general. Lo mismo, Góngora está pidiendo que traiga el kilo de bergamota. Entero de bergamota, puede ser una. Pero está traiga un cuartito. Que no sea de naranja. Naranja, claro, vamos no a saber naranja. Distinguir, tenemos sí. Un alto... La bergamota es una naranja grande, dice. No, es una mandarina grande. Opa. Es como una mandarina. ¿No es la cruza de un pomelo y una mandarina? Fornica, ¿no? ¿No es acaso una fruta encerrás en una caja de zapatos? Encerrás en una caja Ponés de zapatos. Barry White y que sea lo que Dios quiera. Y, una camita chiquitita en forma de corazón, hecha con algodoncito. Todo muy roma. Preservativos pinchados en un frasco como de caramelo. Sí. Para que se lo pongan entero, de cuerpo entero, ¿no? Así. Y se reproducen. Y así sucede, ¿no? Es que lindo el amor. La naturaleza. Bueno, ¿tiene alguna más para discutir? Isadora, ¿cómo es? Isaudora, no, Isaura. Isaura. Para arriesgar, banca sí. Que te digan. No, porque dudo que esté... ¿Qué está poniendo más? ¿Por qué no se casan? Bueno, no sé, ¿quiere que lo pase? La bergamota es una naranja grande, dice. Bueno, no lo sé, yo para mí es una mandarina grande, para mí. Para mí es cruza de mandarina y pomelo, o de otros dos cítricos que no quisieron dar nombre para bien. Proteger su identidad. Para mí... Porque es más amarguita. Más amarguita. Sí, sí, sí, sí. Pero tiene, así no tiene gajos arrancables como la mandarina. Sí, obvio. No tiene gajos que se sacan así con la mano. Así como la naranja. No, la naranja está como más unida, tiene como una está fácil. Ah, bueno, pero entre no la naranja más suelta de las naranjas y la mandarina más pelmazada de las mandarinas. Esa zona gris. Esa zona, esa se llama bergamota. Amplia, esa ¿sabes? se llama bergamota. Dilema. Vamos a volver con el dilema que me parece que valía la pena debatir porque hemos adquirido puntos de vista distintos a lo largo de este. Recordamos el dilema y recordamos que todo oyente que quiera participar nos lo puede solicitar en @lhoradoble en el Twitter, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 o 4010-7158. ¿Verdad? Bueno, el dilema es, ¿qué preferís? ¿Morir y reencarnar en una estrella de rock que se muera a los 27 sin conciencia de haber tenido una vida de humano anterior o reencarnar en un rinoceronte que vive 60 años y que tiene conciencia de haber sido un humano y que puede ser estrella de YouTube en algún momento de su vida? Eso es lo que claro. Iba a aportar, que usted me lo acaba de quemar. Yo iba a aportar ese razonamiento. Me lo vi que... en esa pausa y sí. Fui directo sí, a quemar. Sí. Y ahora, me parece ya interesante a mí. Porque la gente que no... la experiencia humana no. Te lleva a trascender, a buscar la trascendencia que quizás el humano quiere. Ni hablar. A través de la estrella de rock, quizás la trascendencia se da como rinoceronte. De hecho, si usted habla de trascendencia, uh-huh. La trascendencia que se da al reencarnar en rinoceronte es mayor que la no trascendencia al haber ese quiebre de la experiencia hacia estrella del rock. Exactamente. Que aparte es gente muy sufrida, che. No, pero no, yo no que quiero hablar. Que ha tenido una infancia yo quiero hablar por lo general de, difícil. Yo quiero hablar en realidad de lo de al nacer como con conciencia como rinoceronte. Eso es trascender. Eso te permite hacer toda una serie de cosas que los humanos destacarían rápidamente. Por supuesto. Por ejemplo, golpear con el cuerno un árbol en el tono, en el rítmicamente como el feliz cumpleaños. Vos lo hacés, cada vez que se hace con un humano, te acercás contra el árbol y empezás pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pero y cantás en pa, rinoceronte pa, pa, mientras pa, golpeas. Si podés cantás, emitir sonidos. Entonar, okay. Si podés emitir sonidos. Sí. Pues, o sea, si, no te digo... el nombre del cumpleañero. Esa parte es la más complicada. La que los cumpla, que los cumpla. Pero sabiendo que puede ser, por ejemplo, con el cuerno podés escribir en la tierra. Eso sí. Escribir eso en sí. La tierra cosas. Igual es muy probable. ¿Cómo que te quiero cuidado? ¿Sabés? No, pero cosas así como una cantidad de chascos le podés hacer. ¿Y por qué no? Quizás haya en el mundo, como hay cada cosa, mujeres que busquen a este rinoceronte. Sí. Para satisfacer ciertos deseos, quizás impuros, de animaladas varias. Sí. Y lo que también me parece digno de mencionar es que... Me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, muy bueno, me muy paso, buen aporte. Paso muy buen aporte. Sí, sí. No, yo estaba pensando sí. En... Ah, perdón, si sí. Me permite hilar, es... Es muy posible, igual que si levantás tanto la perdiz respecto del rinoceronte con conciencia, sí. Termines vivisecado en una base naval de algún lado del mundo. Ah, que o digan explotado, porque... claro. Entonces, esa teoría suya... Quizás te conviene navegar esa línea que hay entre claro. Un público chico. Entre el es ser... la línea esa que navegamos. Ser supermanso, supermanso, claro. Supermanso. Supermanso, pero sí, claro. ¿Cómo acercarte, yo pensaba lo mismo, cómo acercarte a un humano sin producir un ataque de pánico y que te tiren dardo tranquilizante inmediatamente? Ejemplo, o, sí. No, que en el mejor de los casos y no sí. Te caguen a balazos, ¿no? Por ejemplo. Pero yo, eso te echa por tierra otra teoría que tenía yo, muy interesante. Que era, por ejemplo, ser rinoceronte y aprovechar esa virtud de escribir en la tierra nombres sí. Y poner, por ejemplo, recuerdo a Kennedy lo mató y tirar, no sé, un enviado de Richard Nixon, por ejemplo, el rinoceronte oráculo, ¿no? Como el pulpo que... Como el pulpo Paul. Pero para el pasado, porque obviamente uno no tiene información del futuro, ¿no? Tendría que ser un... No, ¿qué un no? Rinoceronte. No, ¿y por qué reencarnás? Ah, ¿vos decís que reencarnás en el pasado? No, ¿reencarnás vos... como rinoceronte no, en los 60? No, podés, no podés, no pienses locuras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una locura lo que la reencarnación es una tontería. Es, no lo voy a sostener bajo ningún punto de vista. Yo tengo que estar acá con el compañero sí. Félix. La reencarnación va siempre hacia adelante. Va siempre es secuencial, adelante. O sea, va... Sí. Va... Si no es preencarnación. A menos que reencarnes tan en el futuro que exista la tecnología para viajar al pasado. ¡Apa! Para pegar saltos al pasado. Saltos, gracias. Uh-huh. Lo que pasa es que el viaje en el tiempo hacia el pasado genera un problema que quiebra la regla número 2 de la termodinámica, sí, que sí. Es la entropía. No, y además... Es un movimiento antientrópico el viaje hacia el pasado, por lo tanto se cree que no se daría en el futuro próximo. Juno nos dice, ¿y si el rinoceronte coge y tiene una vida normal, le elijo rinoceronte? Entonces, no, Juno, no. Entraste tarde a la conversación, nadie habla de una vida normal de rinoceronte, esa sabemos que no la apostamos. Es alguna picardía. ¿Por qué la gente no valora la vida de un rinoceronte y sí la vida de un rockstar? Pero ¿para qué te sirve tener conciencia de lo humano que fuiste si no vas a hacer ninguna picardía? Ninguna ¿quién picardía. ¿Quién dijo que un rinoceronte no es pícaro? No parece. Está bien, no suele uno decir es pícaro cual rinoceronte. No, pero yo creo que alguna hay que hacer. Usted el oráculo no le cierra. No, yo lo que digo es que, yo lo que quería decir inicialmente es que si yo fuese el rinoceronte y empiezo a decir un par de cosas que sucedieron del pasado, bien podría agarrar y decirte, digamos, a decirle a la gente predicciones del futuro. Claro, pero ¿qué sabes si son ciertas o no? No, es que no, es un... Ah, pero... Ya el rinoceronte que escribe ya puede pretender tener otros poderes. Exactamente. ¿No? Sí, entiendo. Ya por ahí. Entiendo, claro. Y ahora vuelo, ya se la creyeron. Ah, te haces como un multishow. Sí, un rinoceronte Nostradamus, digamos. Claro. Habla así en general. Un rinoceradamus, si esto fuera la consigna del día. Muy interesante también. Predictores del futuro con un rinoceronte. Un rinoceronte que muestre primero sus dotes humanoides, sí, y sí. Cuando consigue la atención del público humano, el rinoceronte se dedica a predecir. Y ahora voy a predecir el futuro. ¿Cómo sería tomado? Eso también es un tema que habría que analizar, porque ahí sería un rinoceronte que saliera en YouTube, sería multimillonario, sería la nota de apertura del noticiero de Telefe del mediodía. ¿Qué pasaría después? Tenemos un llamado en línea. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Simonetti? Bien. Ante todo, la bergamota, ¿viste que está el helado de bergamota? Ah, vamos hacia la discusión. Te metí la tercera, bien adentro. Otra. Por favor. Vanina, ¿cómo estás? Bien. A ver, Vanina. Decime. Bergamota, ¿es como una naranja, es como una mandarina? Esa es la una mezcla. Es re grande. Yo comí una vez bergamota y es enorme. Está bien, pero es más parecido a una... Yo también comí bergamota. Para mí se come como una mandarina. Bergamota no suele verse, pero no es una fruta que ya no está en la verdulería. No es una fruta que supo existir. Es como los dinosaurios, el dinosaurio de la fruta. No, no es como el dinosaurio de la fruta. ¿No? No, no. Pero no, la conseguís en lugares orgánicos. En lugares orgánicos conseguís bergamota. Todavía, y mirá. Bueno, al respecto, ¿viste sí. escuchando el dilema profundo que estamos entablando? Sí, le estaba comentando al señor Quiroga. Por favor. Mi apreciación. Sí. Que un rockstar, ¿sí? Uh-huh. Con la cantidad de Papúa Guinea, Nueva Guinea que toma. Ah, estamos hablando. No se acuerda, por más que se acuerde de su vida pasada, pierde todo tipo de recuerdo. Claro, pero igual no hablamos de que se acuerde. O sea, ya el rockstar en sí, las elecciones, no se acuerda de su vida pasada. Ok, pero ¿qué le acuerda? A ver, ¿qué le hace un rockstar saber qué fue en su vida pasada? Nada. No, es al revés. Al ser anterior le haría cierta esperanza poder mantener la conciencia y vivir una segunda vida. ¿Vos elegirías rinoceronte, entonces? Rinoceronte totalmente. Vamos. Totalmente. Que la gente me diga, uy, mira, ese rinoceronte parece humano. Mira, ajá. Y yo tratando de comunicarme de alguna manera... ¿Qué harías para comunicarte? Eso es lo más importante. ¿Qué harías? Yo me acercaría a alguien que esté, comiendo comidas rápidas en algún lugar. Ajá, o sea, hablamos primero de sortear varios obstáculos, ¿no? Para llegar así a una cadena de alimentación. No, bueno, pero puede ser un zoológico de animales sueltos, que puede haber. Ajá. Lo que pasa es que no te dejan acercar al rinoceronte. Pero, trataría de acercarme al humano. Ajá. Y sería como... ¿Viste ese caso del tipo que es encantador de leones y que qué sé yo y demás? Uh-huh. Sí, que lo mató una... En algún momento habría un encantador de rinocerontes. Usted quiere que la encanten, es muy lindo. ¿Eh? Usted quiere que la encanten. No, pero lo que voy es que como yo me acercaría, ¿sí? A una persona, seguramente, porque me recordaría mi paso como humano... Entonces, al acercarme, podrían hacer el show. Como que entiendo. Soy un pet friendly, entonces trataría de... O sea, esa persona se sentiría como que, wow, puedo encantar un rinoceronte, y en realidad no. Claro. Sería todo un engaño del rinoceronte que se hace el amaestrable. Quizás... No, pero... Sí, y además, los rinocerontes me seguirían a mí. Okay. Ah, bueno, eso... ¿Cómo sabemos que ese no es el caso de todos los animales cuando están domesticados, por ejemplo, en un circo? ¿Cómo sabemos que no son humanos que reencarnaron y que se hacen los domesticados? Para mí es así. Totalmente de acuerdo. Quedamos con esa conclusión, Marina. Por algo después agarran y de repente... Vos fíjate que no son boludos los animales, saben a quién comerse y a quién no. Discutible concepto, pero Marina, tengo que mandar la tanda urgente, pero muchísimas gracias por comunicarte y vamos a seguir con mucho, igualmente, chao, gracias. Beso enorme. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos en Puto el que no lee, Historias de éxtasis, un libro de Frederick Beigbeder, de Editorial Dédalus. Está traducido por unos muchachos de acá que se tomaron un lindo laburo de traducción. Mira qué bien. Al combinar, el autor tiene algo, es una literatura contemporánea francesa. Estos textos son de la década de los 90, más o menos. Escrito, según dice el autor, bajo la influencia de esta droga del éxtasis. Mira. Y entonces tiene un tono un poquito jugado al estilo quizás Palahniuk, que es el del Club de la Pelea. Sí. Un poquito de mezcla con Brett Easton Ellis, American Psycho. Sí, están bastante relacionados. Muy 90, muy 90. Tira ese estilo, pero bueno, desde Francia, digamos. Entonces tiene también esa simpatía de ver un poco más desde afuera, ¿no? De lo que capaz uno ve la cultura yankee, que la tenemos un poquito más taladrada en el marote. Me gustaría leer un pequeño fragmento del primer texto, que es un texto compuesto íntegramente por preguntas. Y dice: ¿y ahora qué hacemos? Si salimos a tomar aire, ¿ya estamos afuera? ¿Vamos a tu casa o a la mía? Si pido un taxi, ¿preferís caminar? ¿Por qué ir subiendo por Champs-Élysées? ¿Pero está bien sacarse las zapatillas para caminar sobre el asfalto? ¿Podemos calentar una cuchara sobre la tumba del soldado desconocido? ¿Tenés novio? ¿Por qué pienso las mismas cosas que vos? ¿Conocés mucha gente que dice las mismas palabras al mismo tiempo? ¿Por qué ese cana nos mira fijo? ¿Por qué todos esos autos dan vueltas alrededor del auto del triunfo? ¿Por qué no vuelven a sus casas? ¿Y nosotros por qué no volvemos a casa? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar acá sentados en la plaza de L'Étoile, chapando a 2 grados centígrados en vez de hacer el amor en una cama como todo el mundo? ¿Te parece que hicimos bien en robarle la gorra? ¿Estás segura que los policías corren más lento que nosotros? ¿Es tuya esa moto? ¿Estás segura que podés manejar en ese estado? ¿Podés ir más despacio? ¿Por qué agarraste la periférica? ¿Te parece divertido ir así inclinados en las curvas a 180 por hora? ¿Será legal hacer slalom entre los camiones a las 6 de la mañana? ¿Va a salir el sol? La vida cambia cuando se cambia de ciudad. ¿De qué sirve viajar en un mundo uniforme? ¿No tenés frío? ¿Soy yo el único que se está congelando los huevos? ¿Cómo? ¿El casco no te deja escuchar nada de lo que digo? ¿Puedo gritar cualquier cosa entonces, cantar I wanna hold your hand? ¿Seguir mintiéndote mientras acaricio tu espalda debajo de tu pullover, después tus tetas por arriba del corpiño, después mis dedos en tu bombacha? Carajo, nada de esto va a hacer que vayas más despacio. Muy lindo, ¿eh? Todo lindo recurso, además. Lindo recurso, son muchos textos breves de 2-3 páginas, por lo general. ¿Y eso conforman una novela? Conforman una especie de universo, de relato. De novel. Ni siquiera, pero claro. como los atraviesa el mismo autor, que de ratos son más como reflexiones, a veces cuentos. Es como muy amplia la variedad de textos que propone, siempre breves y siempre un poco relacionados a este mundo, si se quiere, del reviente y de la fiesta. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el nombre? Historias de éxtasis, de Frederick Beigbeder, Editorial Dédalus. Você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. assim. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela toca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Era recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush. Quem arranja um alicate que acerta aquela fase ou corrija aquele fuso? Mientras suena Tom C, tenemos un llamado para hablar de rinocerontes versus rockstar. ¿Quién está del otro lado? Hola, Laura. Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿estuviste ahí escuchando el dilema? Estuve escuchando y me perdí un poco entre tantas variables. Ante sí. todo, felicitaciones por los 100 programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de entrada yo elijo no morirme todavía. No, no bueno, sí. Obviamente, pero qué, pero si tuvieras, obviamente, ¿rinoceronte o rockstar? Eso es rinoceronte, eso es claramente un rinoceronte. Me gusta del rinoceronte que si es medio humano puede hablar, ¿no? No, dudoso, puede comunicarse, sí, no así hablar. Tiene conciencia. No, entonces el rockstar. El humanoide. ¿Cómo el humanoide? el rockstar. Me gusta, el rockstar es un humanoide, está bien, eso es un lindo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por comunicarte. Y vamos a seguir hablando en estos días porque los dilemas van a salir todos los días, así para vamos opinar. Bueno, no te preocupes, incluso te llamamos nosotros, ni gastas, mira. Bueno, un beso enorme. Un beso para todos. Chao. Para todos. Bien, entonces ya llegando entonces a la final del programa, ya los últimos minutos, podemos decir, porque hubo muchas preguntas para los interesados en cuándo hacemos esa especie de stand-up improvisado. No te gusta llamarlo así, ¿verdad? Te genera como, porque no es impro. No es impro. Pero sería así, stand-up improvisado. Sería, stand-up sin red. Bueno, a él le gusta decir sin red, que es más metafórico, pero si quiere que se entienda, le gusta más sin red, ¿no? Obvio, por eso dije que bueno, era stand-up sin red. Me molesta que te duermas durante el programa, es lo único que te pido. No, no sé de qué estás hablando. ¿Viste cómo se le va deteriorando? Es como una vieja pareja de homosexuales discutir por cualquier cosa y tirarse facturitas. Sí, totalmente. Y echándole la culpa al invitado. Muy lindo ese cuento de Fontana Rosa, que estábamos hablando de literatura. ¿Cuál? En el que una pareja, amiga de un amigo, de un tipo, lo invita a este tipo sin el amigo a cenar con ellos. Y se empiezan a tirar palos sobre el cuidado del niño. Y la cosa va subiendo. Y llega un momento que estás leyendo el cuento y dices, ¡no! ¡No quiero estar más ahí! ¡Dejen de decirse cosas! ¡Es muy incómodo! Al estilo de la cita de muy María. Bueno. Precioso. Y hablando, sí, totalmente. Y hablando, cuando Canitrosky. Y hablando de pasar facturas, te pido por favor, bajemos la consigna. Me piden una aclaración muy correcta que dice lo siguiente. Buenos Aires, 1 de octubre de 2013, por medio de la presente, se comunica a los... No podés botizar al aire no y se escuche. No hice eso. No puede ser. Es una vergüenza. Además, no es la primera vez que pasa. Ya hay oyente que dije. Sí, ya sé. Por medio de la presente, el señor Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura, 8. Ahí está, gracias. Piden disculpas a sus oyentes por subestimarlos, pensando que no iban a comprender de qué se trataba la palabra gentilicio. Parte de la consigna de la fecha. Atentamente, la producción. Punto para la policía. Ya está. Bueno, en fin. Últimos llamados. ¿Quedaron algunos colgados de gentilicio? No. No le quedaron colgados. Bien, perfecto. Una vergüenza. Es una vergüenza lo que está haciendo, dice, ¿no? Con una seguridad. No, te juro que no. Me fijé, tengo prendido el Twitter adelante mío. Muy bien, perfecto. Entonces, ya rápidamente vamos a llamar a nuestro bolillo. Bolillerman se dice, ¿no? El que tiene los bolilleros. Sí. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Elida Méndez. Elida Méndez. Bueno, perfecto. Elida, no sé, nos pasó el número de documento, ¿vale? ¿Ya lo tenés anotado? Perfecto. Entonces, ya se lo vamos a pasar a la heladería y a partir de mañana quizás no, pero calculale que para el miércoles ya podés ir, tenés 15 días para buscar tu kilo de helado de Cadore. ¿Dónde queda Cadore? Avenida Corrientes 1695 y ahí rápidamente buscas el helado que se te cante. Del gusto que se te cante, etcétera, etcétera. Así que, Elida, muchísimas gracias por participar. ¿Les gustó la consigna? Estuvo el tema del dilema, estuvo muy bien, ¿eh? Ha sido mágica. Sí, vamos a... Voy a soñar con rinocerontes. Vamos. Creo que van a ser todos yo, sí. Reencarnados. ¿Sabes que alguno va a soñar con ser rinoceronte? ¿Eh? ¿Qué momento, ¿no? ¿Qué animal, bicho inexplorado? Y mucho más inexplorado que el rinoceronte, aún te digo, el hipopótamo. Sí. Un bicho apasionante, un día de esto me gustaría... El asesino de la naturaleza. Es el bicho más malo que existe sobre la faz de la Tierra. Sí. El hipopótamo, malísimo, ¿eh? En serio, se morfa todo, golpea, mata incluso cocodrilos, se parece que tiene una mordida, y es muy habilidoso bajo el agua. Ahí donde lo ves. Sí, vos te reís, pero no. Me llevó a lugares sexuales, no sé por qué. Se imaginaron un jacuzzi con un hipopótamo. Hola. Muy bueno, un jacuzzi con un hipopótamo. Ese es el to alien que debe tener el hipopótamo, el aliento. Sí, pero te que recibe tintineando el vaso. Con la palmita, como tiene la palma del pie chata, ¿no? De la patita chata. Entonces le apoya y le entra. Sí. Tiene que ser tan grande además que le entra todo el vaso. Dos vasitos, uno para vos, uno para él. ¿Querés uno? Y se queda así. Qué lindo. Bueno, hablando de hipopótamos y rinocerontes y todo. Para la gente que quería saber dónde estamos haciendo el show del miércoles, ahora sí vamos a hablar del show del miércoles, en Ladran Sancho, que es un centro cultural que queda en Guardia Vieja 3811. Guardia Vieja y Bulnes, ahí es a la gorra, así que directamente lo pueden ir a ver tranquilamente. Y si incluso si no piensan dejar nada en la gorra ya de antemano porque no tienen guita, también van a ser bienvenidos. Sí. Porque es un experimento total lo que estamos haciendo. Así que bueno, espero que la hayan pasado muy bien en el programa, muy bien. Hermosa columna de hoy. Despedimos. Aclaramos que el negro Gonel no estuvo en el día de hoy porque tuvo un inconveniente la mujer que se enfermó y entonces se quedó para cuidarla. Nos parece muy bien. Bien, queremos decirle también a los oyentes que si les gusta el programa, si quieren escucharlo, si quieren recomendárselo a alguien, lo mejor es pásenle directamente la dirección de la página de internet que tenemos. Ahí están todos los programas para escuchar, incluso para escucharlo en vivo, pero lo pueden si no escuchar a las pocas horas ya de terminar el programa, ya lo subimos y queda en la red y están todos los programas desde el primero hasta este que fue nuestro programa 101. Todo gracias a Leandro Torio, y la página es www.lahoradoble.com.ar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, estos 100 programas y este primer programa de este nuevo ciclo de octubre. Espero que les haya gustado lo de los dilemas. Le agradecemos a Alejandro Quiroga, que estuvo en la producción, Darío Góngora estuvo en la operación técnica, el señor Julián Urman es el responsable de las dos columnas de hoy, así se acierta, y puta que no lee, y hoy se le ocurre un dilema también. Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Espléndido. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama